Reset, el punto de encuentro gamer. El único lugar que te dará las últimas noticias de tus videojuegos favoritos. Reseñas, invitados especiales y mucho más. Todo esto en Reset, el punto de encuentro gamer. Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Buenas noches, banda, bienvenidos a este su launch en su edición 120. Les habla Dr. Gamer, su host esta noche. Y pues esperemos que se la estén pasando súper bien, señores. Es mes mundialista, el fanball está todo lo que da. Y tenemos un tema random que va a tratar de precisamente esa situación. Vamos a hablar un poquito del deporte rey. Bueno, es el béisbol, pero en este caso la verdad el fútbol es el que está matándolo. Pero vamos a pasar, antes de comenzar, a saludar a la banda, al staff, a mis queridísimos peces del infierno que me están acompañando desde el maldito inframundo. Y voy a empezar con Kit. Kit, buenas noches, ¿qué onda? ¿Cómo te trata la vida? No era penal, güey, no era penal. Esa madre no era penal. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? No, en serio, no era penal. Vamos a hablar de un par de noticias, una reseña y aparte de eso... un poquito de fútbol. Excelente, nada como un buen tema pambolero, ¿no, Cristian? Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué onda a todos? ¿Cómo estamos? Bueno, ya ni llorar es bueno, ya hay que dejarlo por la paz y seguir disfrutando el buen fútbol que vamos a estar viendo en estos cuartos de final del Mundial. Ya, felicidades a la selección mexicana, jugó grande, pero ya, hasta ahí dejémoslo. Resignado todo mundo, los hashtags a todo lo que dan, las tendencias en Twitter, que si se iba a repetir el partido. Tristemente, varia gente lo creyó, desgraciadamente, qué feo, pero bueno. Tenemos un invitado también especial esta noche, no nos acompaña Traps, desgraciadamente, porque pues es su cumpleaños. Felicidades, Traps, de verdad, que te lo estás pasando muy bien, súper chido. Pero tenemos en su lugar al buen abuelo, que nos está acompañando esta noche. Abuelo, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, pues bien. Triste, abuelo, que no era penal. Yo digo que sí era penal. El abuelo rompiendo. Bueno. Sí, sí. Hay cambios ahí, ¿no? De criterio. Bueno, depende. Yo digo que ahí el problema fue lo que vio el árbitro, ¿no? Entonces, como no tenía bien la vista exactamente de cómo era la jugada, pues no vio el. El problema fue Robin, pero ya, basta, ya. ¡Maldición, demonios! Pero bueno, al rato nos vamos a debrayar un poquito. Y pues obviamente antes de seguir con este tema del Pambol un poquito más adelante, voy a mencionar nuestros métodos de contacto, señores. Donde nos pueden encontrar es www.facebook.com/reset.tv. En Twitter nos encuentran con @resetmx. Nuestra página web, señores, www.resetmx.com. donde ya saben pueden encontrar diferentes noticias de cine, tecnología, videojuegos, y por favor, como siempre, en cada launch, no sé si soy yo el único que se los pida o más bien se los recomiende, es pasen a las notas, dejen sus comentarios, de verdad que nos interesa mucho saber qué es lo que opina la banda sobre las notas que publicamos, y también, pues ya saben, en Twitter igual denle retweet a las notas que les interesen, coméntenlas, de verdad que nosotros sí les prestamos atención, neta, sí contestamos, aunque ustedes no lo crean, sí contestamos, entonces para que ahí haya una retroalimentación bastante, bastante chida, y pues en un momento más vamos a pasar a, pues ahora sí que a saludar a la banda del chat. Vamos, que aquí tengo un poquito unos problemitas técnicos, pero no se preocupe, banda del chat, ahorita los mandamos a saludar. No se preocupen, los amamos, los adoramos. Yo los saludo, espérate, tranquilo. mira. Espérame. Adelante, Kira, adelante, sálvame el pellejo, por favor. Un saludo a Adrianuco, a Alex Wayne, a Manuel CGC, a M Medina, a Monkey03, Reconer, Silver y nuestro amigo Sorcerer, que por cierto están diciendo en el chat que Egoraptor ya sacó un nuevo episodio de Sequelitis, ahora de Zelda A Link to the Past y de Zelda Ocarina of Time, que está muy bueno. Perfecto, pues ahí está la recomendación, señores. Claro que sí, cómo no, aquí siempre haciendo comerciales, gracias, Kid. Obviamente ahí la banda del chat que le manden unos aplausos a Kid, caramba, o sea, Kid siempre a las vivas, ¿qué te digo, no? Y cenando. Y aparte cenando, y aparte está tecleando con una mano, o sea, imagínense cómo está la situación. Quiere ser una cosa impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues para amenizar esta... ¿Perdón? Tecleando con la zurda. ¡Uy, no! Ya, hombre, vamos. No, yo lo decía, no. Gracias, mi buen Kido. Ahorita, pues para amenizar esta noche, vámonos con una... con una rolita, ya saben que aquí nos gusta estar aquí, relax, acá, todo chido. Y pues obviamente yo creo que, no sé si el abuelo recuerda esta rola. Abuelo, ¿recuerdas la rola que se llama Chumbawamba? No me suena, ¿de qué es? ¿No te suena? ¿Sabes cuándo salió esa rola? Fue por allá del Mundial de Francia 98. Era el opening del FIFA 98. Exactamente. Vamos con esa rola, señores. Por favor, vamos a empezar bien este chat pambolero. Se llama Tumping Tumping. Ah, caray, ya me equivoqué, ya me quemé. Bueno, gracias, mis ojos desde el inframundo. No estoy diciendo que se llama Tum. ¿Cómo? ¿Ya estaba lengua atrás o qué onda? ¿Traps souls? Tum Tumping. Ay, gracias. Tum Tumping. Kid, ¿quieres conducir, por favor? No. Estoy enchilado, cabrón, si no. Oh, bueno. Ah, perdón, el grupo es Chumbawamba, gracias, ya me estaba yo quemando aquí en el launch, por eso es bueno hacer la tarea antes de comenzar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasar con esta excelente rola para que recuerden aquel opening del FIFA, porque créanme que yo creo que varias veces, ¿verdad, Cristian? Reiniciamos una y otra vez el PlayStation para escuchar esa rola, ¿no? Solo para eso, no había otro objetivo, razón o circunstancia. El botón de reset del PlayStation sufría mucho en ese opening, pero vamos a pasar a escucharlo y regresamos, no se despeguen. I get knocked down, but I get up again. You never gonna keep me down. Y ya estamos de vuelta en el Lounge 120, acá Star You. ¿Y por qué Star You? Porque pues 120 es el número de ese Pokémon. Y voy a estar ahora en mis Lounge con el equipo de los Hellfish, dependiendo del número, algo relacionado con los videojuegos. Por ejemplo, fue el 117, pues 117 John Spartan. El de Halo, por sí. Y así vamos a ponerle ahí. Así vamos a irle poniendo, ¿no? Para que se vayan identificando con nosotros, con el equipo de los Pies del Infierno. Y pues ojalá les haya gustado la rolita, los haya activado, se les haya pasado de chido. Este, vamos a comenzar con las notas de esta excelente noche, esta noche pambolera, esta noche futbolística, ¿no? Y es que el día de antier, si no estoy mal, Electronic Arts acaba de publicar un video en el cual se nos muestran las mejoras del nuevo FIFA 15. Yo sé que muchos van a empezar a decir, ay, qué flojera FIFA, y ay, que pueden enseñar de FIFA. Pues realmente tengo que decirles que van a salir, como obviamente en todos los juegos de Electronic Arts, van a salir en todas las plataformas, en la gran mayoría, pero las diferencias notables que va a haber en los juegos, pues van a ser nada más en el PlayStation 4, en el Xbox One y en la PC. En lo que es el 360 y el Play 3 y las demás consolas, no sé si vaya a salir en el Wii U o en el 3DS o incluso en el Vita, pues estas mejoras que les voy a comentar no van a ser visibles, sino que solamente se van a reservar para la 360, la Xbox One, la PC y el PlayStation 4. ¿Qué son estas? Por ejemplo, vamos a poder ver cómo el pasto del campo se empieza a desgastar, ¿no? Todos aquellos que hayan visto un partido de fútbol, se puede notar que conforme va pasando los minutos, obviamente pues los jugadores corren, se barren, caen, etcétera, y pues el campo se va dañando, ¿no? Entonces, yo no sé tú qué opinas de esto aquí, pero siento que eso de hacer tan realista en ese aspecto a FIFA le puede traer más problemas que beneficios, ¿no crees? Mira, va a llegar el punto en el que ¿qué van a poder innovar? Oye, es FIFA 2015, pero en realidad han hecho ¿cuántos FIFA? Como 18, yo creo, si no vos. Y y cada vez va mejorando y mejorando y haciéndolo más realista. Fíjate lo que estamos hablando ahora, del pasto y del cabello de los personajes. Así es, de hecho, esa es otra mejora, el cabello. Ahora sí, por fin vamos a poder ver los rizos de Cavani, la colita de Zlatan, y me refiero a la del cabello. Yo no sé realmente, como tú dices, Kid, o sea, ya estamos cayendo en algo ahora sí para que vean, como dice el buen Source. Es ya un simulador ahora sí, ¿no? Ya está simulando, ya es menos arcade, ¿no, Cristian? Es que, bueno, ahí yo creo que depende mucho del gusto de cada quien. Al final de cuentas, sí, tienen razón, siguen siendo videojuegos y están hechos para divertir. Pero cada vez uno pide más realismo en todo, prácticamente. Y el hecho de que ahorita estamos diciendo, no, es que el pasto y que el cabello y que es una tontería y bla, bla, bla. Cuando sale un juego nuevo con gráficos que estén más allá de lo que conocemos, lo primero que se fijan es en eso. Es que la tela de la capa de tal individuo no vuela respecto al viento. O sea, entonces, ¿qué quieren? Decídanse. Yo la verdad es que cada que juego el FIFA año tras año, tras año, tras año, unos no los compro, otros sí, al final te terminas adaptando y ya cuando lo estás jugando y regresas a una versión anterior, ya no te gusta, ya no lo sientes igual y ya no te diviertes igual. Entonces yo creo que eso es unos comentarios un poco exagerados. ¿Quién te invitó a Cristian? No, bueno, pues ya, en serio, era bromita. ¿Por qué nadie te apoyó? A ver, dime. No sé, creo que todos se callaron y dejamos tú y yo solos. ¿Qué onda? ¿Guerra armada? O sea. Ya, de una vez, los guamazos. No, es que es cierto lo que comentas, de hecho te pasa con cualquier juego. Si ves una versión nueva del juego de Dragon Ball, volver a la anterior es como que, oh, hijo de tu... Pero nunca me ha gustado así, por ejemplo, yo prefiero un International Superstar Soccer contra un FIFA, y sé que hay un mundo de diferencia, pero en el Super Nintendo a mí me encantaba, incluso en el 64, y no era lo más realista del mundo, ni siquiera lo intentaban, como en el caso de los FIFA, que en los FIFA siempre has intentado ser un simulador de fútbol, igual que Gran Turismo, pero no soy mucho de simuladores, yo prefiero Arcadia. Exacto, o sea, como dice también aquí Sol, pues obviamente entre más fantasioso y absurdo, más divertido, pues sí, porque en esencia es lo que nos permiten los videojuegos, ¿no? A veces entrar a mundos que, pues, normalmente o en la realidad no serían posibles. Pero, abuelo, ¿tú qué opinas sobre esta situación? Perdón, Cristian. Abuelo, ¿tú qué opinas de esta situación? ¿Crees que sea bueno esto de pasar más a veces al realismo o mejor nos quedamos en el mundo de la fantasía? Pues yo creo que todo es parte de fantasía, ¿no? Porque finalmente el realismo es solamente un concepto, nunca vas a poder llevar el objeto hacia el símbolo, o sea, no puedes reproducir el objeto dentro de una computadora, siempre van a haber partes que van a estar ajenas a la al objeto reproducido, porque no se puede crear, no se puede clonar el objeto, ¿no? Entonces, sí, claro, por más hiperrealista que lo veamos, siempre va a ser muy subjetivo. Y sobre todo en relación a los objetivos que se planean las casas productoras. Yo lo veo positivo hasta cierto punto, porque sí está padre, le da un eye candy a los videojuegos, pero también le resta esa sensación de que estás jugando, ¿no? De que estás planeando algo, como si fuera un trabajo casi. Entonces creo que mientras más realista se vuelve un videojuego, también se vuelve un poco más pesado. Exacto, sí. Sí, te entiendo tu punto. Cristian, ¿querías comentar algo? Sí, yo lo que quería comentar es de que hay videojuegos para cada tipo de persona que le guste. Digo, dentro del FIFA, dentro de juegos de fútbol, tenemos por ahí FIFA Street, que es una cosa súper fantasiosa y que puedes hacer cosas que en la vida real prácticamente no puedes hacer. Tenemos juegos de ese estilo en el cual la gente que no esté de acuerdo en ser tan, o ya no digamos simuladores por lo que dijo el abuelo, digo realistas por lo que dijo el abuelo, digamos simuladores, un simulador de fútbol ya más tirado hacia la estrategia de un director técnico y que acomodas a tu línea y que todo ese tipo de cosas, bueno, agárrate el FIFA, y si no, el FIFA 15, 14, cualquiera. Y si quieres algo más fantasioso, algo más para echar el relajo nada más, pues agárrate el FIFA Street y ¿cuál es el problema? O sí. Agárrate el Mario Strikers o el Mega Man Soccer. Ándale, sí hay opciones como para aquellos que digan no me quiero meter en simuladores, y los hay, igual que en los carros, en los autos. Sí, claro, o sea, hay miles de juegos, por ejemplo, en este caso estamos comparando, bueno, lo mencionó más bien Alejandro, el buen Kid, Gran Turismo, o sea, es una comparación real, porque Gran Turismo sí aspira a esa situación de ser un simulador, de hecho se presenta como tal, el mejor simulador de autos. En el caso de FIFA, aparte de esas mejoras que estoy comentando, que vuelvo a lo mismo, a lo mejor pueden parecer intrascendentes, les decía yo lo del cabello, lo del campo, también los banderines de córner, van a ser interactivos, que cuando el balón choque con ellos se van a mover, van a responder también al viento incluso. Es cierto. Sí, van a responder al viento también, y los jugadores van a empezar a ¿cómo les podría explicar? Cuando obviamente corremos, empezamos a respirar más fuerte, nuestro pecho se hincha, vuelve a bajar, ese tipo de cosas vamos a poder notar en los jugadores, también el desgaste físico. Y es lo que mencionaba Cristian, el fútbol, aunque ustedes no lo crean, banda, para quien no le guste el fucho, es algo muy complejo, aunque ustedes no lo crean. No nada más es perseguir el balón, hay muchas estrategias detrás de todo eso, miles de horas de entrenamiento para realizar un fuera de lugar, son horas y horas de entrenamiento, no crean que nada más es avanzar por el balón y dejar al contrario atrás. Para estar clavado en el área y sacar un penal en el último minuto, ¿cuánto entrenamiento es? No sé, son muchas horas en el, ¿cómo se llama? Son muchas horas en la alberca olímpica aquí, o sea, ¿qué te puedo yo decir? O sea, son horas extraordinarias en la alberca olímpica. Pero en el caso, te digo, de FIFA, pues sí, o sea, sí es una cosa que yo me quedé impactado realmente con el realismo que le quieren dar. Y aunque no lo voy a negar, al menos a mí, sí me gusta que le estén prestando atención a eso, porque siento que lo estaban dejando mucho de lado. ¿A qué voy? A que los FIFAs anteriores le prestaron mucha atención a la estrategia. De hecho, creo que pecaron, incluso también le dieron demasiada importancia a lo que es la estrategia. Aquí sí le quieren dar un toque más real a los estadios, al público, etcétera, etcétera. Y eso es algo chido, ¿no? Porque a fin de cuentas tú como cuando tocas un FIFA, pues creo que varios lo han hecho, los que hayan jugado FIFA, han creado a su jugador, bueno, te has puesto según tú tu avatar, le has puesto tu nombre y lo has puesto a jugar en los mejores equipos del mundo. Entonces, pues es algo chido porque pues te permite estar a lo mejor en lo que algunos me incluyo en lo personal, lo voy a proyectar, lo que algunos jamás pudimos hacer, ¿no? Entonces, ahí está lo de FIFA, la verdad, realmente, pues, ahora sí que para quien le guste, pues, qué chido, y si no, pues, también, ¿no? O sea, también es un buen plus. Nada más les repito que esto, desgraciadamente, nada más va a estar disponible para el Xbox One, el PlayStation 4 y la PC, para el 360 y para el Play 3 y demás consolas. Desconozco, no voy a mentir, desconozco que esto pueda incluso ser posible, pero yo supongo que también por eso, de hecho, en el tráiler que pueden ustedes encontrar en Reset, se especifica que nada más es para PlayStation 4 y Xbox One. Pero bueno, yo creo que ya no aguantan, ¿eh? Exactamente, lo que quiero decir, abuelo. Ajá, yo creo que también voy por ese lado. Yo creo que ya no les permite. Yo creo que ya esas consolas, incluso, yo creo que ya dieron lo que tenían que dar. Ya, de hecho, es una de las generaciones más largas que en las cuales hemos tenido, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente nota y esta nos va a platicar el buen Kit, que la verdad viene muy interesante. Kit, si gustas platicarnos, por favor. Ah, pues sí gusto, sí. Ah, bueno, si estás de buena, si no, sí. No bronca. Nada, pues nada, resulta que Miyamoto dio algunas declaraciones, el señor Shigeru Miyamoto, Don Miyamoto, un tanto controversiales, no controversiales, sino mejor dicho, debatibles, podríamos hablar bastante tiempo de eso, pero a mí me gustaría llamar al mismo Miyamoto para que él nos cuente, nada más deme chance aquí, le marco, y ahorita por favor. Vemos qué rollo. ¡Ay, güey! No, pues ustedes no saben quién es Kit y sus contactos. Sí, a ver, dame un segundo. Buenas noches, señor Miyamoto. ¿Cómo va, Atashiwa, Miyamoto-san? ¡Ah, Miyamoto-san! ¡Hi! A ver, espérame, vamos a ver qué rollo. Mira, según tengo entendido, tenemos entendido, Miyamoto-san. ¡Hi! Que usted dijo algunas cosas interesantes respecto a Nintendo. ¡Hi! Nos decía que Nintendo tiene preparada una gran entrega de juegos, pero necesitarían exclusivamente una categoría para sus propios juegos, o sea, la categoría Nintendo. ¿Qué nos puede decir de esto? ¡Hi! ¡Hasta acá! ¡Hasta! Bueno, yo me imagino que no saben japonés, pero déjenme traducirle un poquito de lo que dijo el señor Miyamoto. Me dijo, sí. Entonces, vamos a... Excelente, señores. No saben a quién recen en el lounge. ¿Ustedes dónde lo escucharon? Con los peces del infierno, por favor. Sí, claro, pues con ese stand. Pero ¿qué podemos sacar de esto? O sea, ¿se imaginan ustedes algún juego de PlayStation o un juego de Xbox con la categoría Nintendo? A mí se me ocurre, por ejemplo, si usted me lo permite, Miyamoto-san. Hi. La Little Big Planet sería categoría Nintendo en lugar de aventuras o algo por el estilo. No sé usted qué opina, señor Miyamoto. Hasta acá. Pues lo que dijo el señor Miyamoto es que, pues sí, esa es su idea. Entonces, ¡qué chido! Sí, pues es lo que yo digo. Y aparte de eso, uno de Xbox que se me ocurre, no sé, Viva Piñata, por ejemplo, sería un juego categoría Nintendo. ¿A ustedes qué se les ocurre? Ahora sí, ya déjenme descansar un poquito con el señor Miyamoto para no molestarlo tanto. Abuelo, un juego categoría Nintendo de otras consolas. ¿Un juego categoría Nintendo? Sí. ¿De otras consolas? Ajá. No entiendo. A ver, explícame. Se quedamos igual que con Miyamoto, güey. ¿Saben qué es lo gracioso? ¿Qué? Que M. Medina sí entiende japonés. Eso fue lo triste, güey. Seguramente lo albureaste y él sí. Y ahorita está contestando, ¿no? Ya está enchilado. No, yo creo que lo que se refiere aquí, de abuelo, ¿sabes de qué se trata esto? Es que nosotros siempre hemos categorizado los juegos de Nintendo como infantiles, la gran mayoría. Entonces, yo también siento que Nintendo a veces como que quiere ganarse al público hardcore, lo que le llaman a los hardcore gamers, y nunca lo han podido lograr. Entonces Miyamoto dice que pues él no tendría que caer sus juegos en ninguna categoría, y que más bien las categorías tendrían que acoplarse a sus juegos. Por eso vamos a ponerle, por ejemplo, un juego de Mario Galaxy, es categoría Nintendo, así a los juegos infantiles. Pero yo, ¿sabes a lo que pienso que quiere decir Miyamoto en esto, Kit? Exclusivamente a sus juegos, o sea, no a los de los demás, o sea, las demás compañías. O sea, que sus juegos van enfocados a cierta clase de jugadores, no en general, no sé si me haya explicado. O sea, los que aparecen como exclusivos para Nintendo. Exactamente, o sea, lo que quiere decir Kit también, no sé tú qué opinas, Cristian, es que sí, por ejemplo, un juego tipo Little Big Planet, pues por el toque infantil, o sea, lo que voy, sí se podría considerar como un categoría Nintendo. Pero Miyamoto no quiere que todos los juegos, o que en todos los juegos de compañías ajenas, sean categorizados como categoría Nintendo, sino en exclusiva a sus juegos. No sé si me explico, Cristian. No, esto ya es una payasada de ese señor. Ya ese señor ya está pirando de su cabeza. Ya llegó a un punto en el que está mal. Demencia senil. Sí, no, ya es una payasada, o sea, ponte a hacer juegos y ponte a hacer buenos juegos como los que sabes hacer, y deja de estar hablando en las cámaras y diciendo, quiero que todos los juegos sean categoría Nintendo, ¿por qué? Porque son mejores que los de otras consolas. Ponte a demostrar que eso es lo que tienes, ponte a competir con juegos como Puppeteer, como Little Big Planet, como Tearaway, que son como Rayman, que son juegos buenísimos, que están comiéndose el mercado, que tú deberías de estar trabajando, y deja de estar diciendo esas cosas que ni sentido tienen. Pero a mí se me hace que Cristian sí se creyó que aquí estaba Miyamoto. Es lo que te iba a decir, porque eso no fue lo que dijo Cristian, pero yo... ¿No era verdad? O sea, ¿de verdad? No, sí, aquí... Cristian también entiende chino, güey, digo que chino-japonés. Chino-japonés. Chino-japonés, sí, también entiendo chino-japonés. No, y aparte dijo que ellos también podrían hacer cosas serias y así, todo el asunto, pero pues que las otras compañías lo están haciendo muy bien, allá que lo hagan ellos y nosotros ofrecemos pues lo que Nintendo sabe ofrecer, ¿no? Exactamente, yo creo que eso es a lo que iba Miyamoto en ese aspecto de la categoría, que podría tener cierto punto de razón, pero como dice Cristian, pues mejor, la verdad, con todo respeto, Shigeru, sí, mejor dedícate a hacer videojuegos, Y pues eso de que está pirado, pues nada más te cuento que su mejor juego es un plomero italiano que corre como mexicano y se mete hongos. Entonces, así como que muy lúcido el señor, pues no. Entonces también hay que pedirle peras al olmo, ¿verdad? Entonces, pues... Y que nunca hemos visto hacer plomería. Exactamente. Bueno, tú como sabes, ¿no? Hay cosas raras entre pichi. Bueno, ahí nos vamos a meter a cosas más privadas. Eso ya sería porno. Sí, exactamente, es un programa sano, ¿verdad? Para jóvenes prepubertos, todavía no es hora de adultos, son 10:47 de la noche. Y pues antes de pasar a la nota del buen Cristian que nos va a comentar, quiero mandarle un saludito allá a Dani, besos, abrazos, todo para ti, como no, claro que sí. Y ahora sí, Cristian, ya después de haber dado mi comercial, pues adelante con tu nota, nos vas a platicar, como siempre, de tu especialidad, la tecnología. Sí, bueno, vamos a empezar diciendo que la semana pasada, el día miércoles 25, se presentó la conferencia Google I.O., que es la conferencia de desarrolladores o para desarrolladores de parte de Google, en donde te muestra prácticamente lo que puede hacer con Android y lo que van a poder hacer los desarrolladores con este sistema operativo. Aquí hubo puntos bastante importantes. Esta conferencia se espera prácticamente que se lancen los grandes productos, y no es cierto. Este tipo de eventos están hechos para los desarrolladores, para los programadores, y para que veas en qué plataforma vas a poder trabajar y con qué herramientas lo vas a poder hacer. Dentro del Google I.O. pudimos ver tres cosas que fueron las vertientes más importantes que quiere mostrar Android. La primera, todos los sistemas que van a funcionar con Wearable Technology, o sea, Android Wear, que es el sistema operativo que va a ser exclusivo para todo este tipo de dispositivos vestibles, en los cuales tuvimos la fortuna de ver dos de ellos que van a estar funcionando con este sistema operativo, que fue el LG G Watch y el Gear Live, que es de la marca LG, de la marca Samsung, que van a estar trabajando con este sistema, que se va a poder que va a poder funcionar con dispositivos Android y que te va a dar una gama de posibilidades para los programadores en base a lo que puedes hacer con la tecnología vestible. La segunda tendencia que tuvimos en el Google I/O fue las televisiones. Google te quiere poner Android en todas las pantallas que puedas ver en tu casa, en la calle, en todos lados quiere que veas Android. Y con la parte de la televisión tú vas a poder jugar tus juegos de la tableta, del teléfono, en tu televisión, y vas a poder usar tanto la tableta como el smartphone como un control aparte para poder jugar. Aparte vas a poder ver películas, vas a poder estar checando tus redes sociales. Es como para no quedarse atrás en toda esta gama de posibilidades como Amazon Fire TV y las televisiones inteligentes y todo este tipo, el Chromecast y todo esto. Se ve muy interesante el hecho de que puedas controlar con cualquier dispositivo y puedas jugar cross-buy. Se ve bastante, bastante, bastante padre. Y la tercera vertiente que pudimos ver y que se me hace uno de los puntos que mucha gente no le dio importancia, pero que en un futuro puede cobrar la fuerza, es el Android en los automóviles. ¿Y esto a qué te refieres? Bueno, ahora lo que tú puedes hacer con Android es sincronizas tu teléfono con tu automóvil, pero en un futuro ya los automóviles van a venir con el sistema operativo Android específicamente hecho para autos. ¿Para qué? Para que funcionen como tu GPS, para que tengan comandos de voz y tú puedes decir que te lleve de un lado a otro, que quieres escuchar una canción en específico sin distraerte de la carretera. Entonces, esta conferencia fue bastante interesante. Creo que mucha gente está un poco inconforme porque no mostraron gran cantidad de hardware. Sin embargo, las posibilidades para los desarrolladores ahora con tantas plataformas se ve prometedor, aunque eso de que tengan que estar programando para cada una por separado puede ser un poco complicado, pero si llega a haber un paquete para que puedan cada uno trabajar y sea más fácil la interacción, va a ser sumamente, sumamente impresionante. Otro detalle, presentaron, nada más ya para terminar, presentaron el nuevo sistema operativo de Android, que hasta el momento se llama solamente L, que posiblemente sea Lollipop, y que solamente está disponible para el Nexus 5 y para la tableta Nexus 7 para desarrolladores, y te muestra muchas mejoras en torno a todo el sistema operativo. Entonces, fueron innovaciones que le hacían falta a Google, que le hacían falta a Android, y bueno, al final está apoderándose de todas las pantallas. No sé ustedes qué piensen de esto. Es lo que te... Bueno, a mí me gusta escuchar la opinión del abuelo. Abuelo, ¿tú qué opinas sobre todo este tipo de, pues ya, de interacciones con estos sistemas operativos, los cuales ya nos permiten literalmente casi controlar todo? Está muy bien, ¿no? Es progreso. Tenemos que aceptar el dominio de Google. Muy pronto será el imperio. Pam, pam, pam, pam, pam. Qué chido, ¿no? Y con Smithers con el señor Burns a la cabeza. ¿Tú qué opinas sobre esta situación también? Ah, yo soy Apple fanboy, entonces tengo que tirarle cochinada, espérame. Apple ya tiene lo del carro, Apple ya tiene Apple TV, Apple ya renovó su sistema operativo, ya le copió muchas cosas a Android. ¿Qué más mencionaste? Los wearables, pues todavía no. Van a sacar en octubre, Apple va a sacar posiblemente en octubre su smartwatch también. Yo no creo que Apple saque un reloj. No sabes lo que dices. No, sí, Kim. Yo creo que sí lo va a sacar. Porque incluso Razer ya sacó el Naboo, ¿se acuerdan? No sé si lo vieron en las noticias, es como una pulserita. Ajá. Y ahorita están en etapa de pruebas, pero ya falta poco para que lo lancen al mercado. Yo no creo que si lo sacan, y si lo sacan es nada más para decir, miren, así es como nosotros hacemos las cosas con los relojes y las hacemos mejor que ustedes. Porque... Es lo que te iba a decir, o sea, lo va a sacar realmente nada más para seguir la tendencia. Sí, pero no es tanto el estilo de Apple de seguir la tendencia. Sí lo están haciendo últimas fechas porque, por ejemplo, le agrandaron la pantalla al iPhone, sacaron una tablet más pequeña y eso sí como que la riega. Pero no creo que saquen un reloj. Y pues ahí es donde donde Google puede aprovechar. De hecho, otra cosa que no escuché que la mencionaras fue que ya le vas a poder descargar apps a Chromecast. Se murió. Ah, bueno, es que esa ya es como que una parte de la conferencia más apegada al hecho del Chromecast. Pero sí, es cierto, vas a poder descargar aplicaciones personalizadas para este sistema en específico. Ya no va a ser una gama tan amplia, sino ya va a ser exactamente para el Chromecast. Entonces, suena bastante interesante. Fíjate, yo también no soy fan de Google, me gusta más cómo funciona Apple. Sin embargo, yo creo que el iWatch va a ser la nueva generación de relojes inteligentes. Esto, junto al Moto 360, que va a ser el reloj de Google, van a ser la siguiente generación de relojes en donde sí ya va a haber una brecha generacional importante. Y bueno, ya se está viendo que la tecnología wearable va a ser el hype de aquí a otros 2 años. Entonces, ¿quién se va a comprar su relojito, su pulsera, sus playeras, su todo wearable? Eso, perdón, Kid, adelante. No, yo no, ya. Bueno, la verdad que bueno, porque ya teníamos que ir a un segundo corte musical. Entonces, pues como dice también M. Medina, Hail Google. ¿Qué te puedo yo decir? Sí, güey. Para eso yo creo que nos vamos, ¿no? Entonces, bueno, señores, pues muchas gracias por sus notas. Vamos al segundo corte musical. Espero que les guste. Va dedicado a una personita muy especial. ¿Es Kid? No, ¿cierto? Gracias. No, Kid. Bueno, sí. Bueno, no. Vamos al segundo corte musical, señores. Y regresamos. No se despeguen. Dream of you, the sweetest dream will never do. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a... No. Ya volví. Ya olvídalo. Ya hice las introducciones. No, lo que pasa es que me pasó el efecto traps. No, tú entras en 3 semanas, ¿va? vete a dar un rol, regresas, paro, ¿no? Sí. Ahí nos avisas. Y no. Les comentaba, banda, que pues ahora traemos la reseña de uno de los juegos que me tocó jugar esta semana. Que es nada más y nada menos que Assassin's Creed. Y pues esa fue la reseña. Está impactante. Chidísimo el juego, pues. Vayan a comprarlo ahorita. Tengo problemas, disculpen, problemas técnicos. Les comentaba que me tocó jugar Assassin's Creed, el último que salió, el 4, el Black. Y pues les traigo aquí unas impresiones sobre este título. Como todos ya saben, pues lo que es la saga Assassin's Creed, se trata, ya saben, de los templarios, de los asesinos, del hecho de que hay más detrás en la historia de los seres humanos de la que normalmente conocemos, ¿no? Entonces, no quisiera ahondar mucho en lo que es la historia de Assassin's Creed, porque realmente ya se volvió muy compleja. A partir del tercer juego ya es algo un poquitito compleja. Yo quisiera enfocarme más a lo que es el gameplay, ¿no? Obviamente, como varios de los juegos de Assassin's Creed, pues es un mundo, entre comillas, abierto. No se siente tan sandbox como tal, pero tampoco no es así súper abierto, ¿no? O sea, sí hay veces en que tienes que cargar de un punto a otro, y realmente el mapa no es tan grande como si se quisieran. Dice, voy a hacer un... ¿De qué hablas, Kid? Yo no entiendo ya nada. No, es que tengo tarea para un curso de mañana. Ustedes sigan. Ah, perfecto, excelente. Ya me estabas aquí confundiendo, ¿no? Entonces, no se siente tanto como un sandbox como tal, sino es un poquito un mundo más abierto. Y se centra en la época de los piratas. No puedo precisarles fecha, pero estamos hablando de la época de Barba Negra. De hecho, incluso es un personaje con el cual nosotros vamos a poder interactuar mucho tiempo. Es fundamental en la historia en la que estamos desarrollando el juego. Y pues uno de los aspectos que me latió bastante, Cristian, tengo que confesarlo, es el hecho de poder, entre comillas, personalizar tu barco. ¿A qué me refiero con entre comillas? Porque nada más te limitas a comprar lo que hay en la tienda, no hay una opción así de personalización como tal. Entonces es algo bastante chido tener tu barco, zarpar, tener a tu tripulación, robar a los barcos que traen mercancías, hundir a algunos enemigos, etcétera. Y es algo bastante chido, ¿no? Digo, si hemos visto los peces del Caribe alguna vez, pues yo creo que varios hemos deseado así como que aventar los espadazos, ¿no, Cristian? Yo creo que desde mi muy personal punto de vista, y he jugado casi todos los Assassin's Creed, el 4 es el que más me ha gustado después del primero. O sea, el primero fue así de ¡wow! No puede ser posible que exista un juego así. Ya después todos los demás fueron bajando. Después regresas a Black Flags con esta interacción de poder jugar con los barcos y esas batallas navales impresionantes. Creo que ese es el punto fuerte. Lo intentaron hacer en el 3 y no funcionó. Bueno, fue lo que mejor funcionó, es el peor juego de toda la saga, el 3. Y lo único que gustó fueron las batallas con los barcos. Y aquí dijeron, bueno, ya vimos que les gustó, dale todo lo que les gustó, reviéntense con los barcos. Y es simplemente lo mejor que tiene. Exactamente, o sea, bueno, en ese aspecto te repito lo que es lo que es su versión, la Assassin's Creed 4. Una de las cosas que también me latió fue el hecho de poder pescar, en el aspecto de cazar ballenas y algunas especies de tiburones. Entonces eso está bastante pobrecito. No, fíjate que ahorita que estás mencionando eso, abuelo, no sé si lo digas en coto o lo digas en serio, pero de hecho PETA, la Asociación Protectora de Animales, que se quejó alguna vez por criticar a Mario Bros por desollar a un pobre mapache para ponerse el traje de Tanuki, puso una... Sí, en serio, o sea, puso una... Pues no se podría decir como una... ¿Cómo le podría decir yo? ¿Queja? Ándale, exactamente, gracias, abuelo. Una queja en la cual querían pedirle a Electronic Arts que quitara esas escenas de la caza de ballenas y de la caza de tiburones, pues porque saben que en esta época ya son animales, algunas especies de tiburones, las ballenas sobre todo, están en peligro de extinción. La verdad... se me hizo... A los niños a cazar tiburones, qué mal, ¿no? quiten los juegos de video, son, les queman el cerebro a los niños. Se van a ir al parque a cazar tiburones, ¿no? O sea, exactamente, o sea, es algo que la verdad se me hace ilógico. No puedo decirte otra cosa porque pues no le veo argumento como tal. Yo creo que lo único que quería hacer PETA pues era llamar la atención, ¿no? Claro. Entonces, dice Assassin's Creed, pues no es un juego para niños. Pues no, Source, pero tampoco Grand Theft Auto, y aún así lo compran. Entonces, yo creo que en ese aspecto no podríamos meternos ahí. Pero bueno, es uno de los detalles que al final de cuentas no prosperó, porque sí, sí están presentes las cacerías. Ese es un punto a favor de lo que me latió, y lo que no me gustó es que es algo repetitivo. ¿A qué voy? A que las escenas para cazar las ballenas y los tiburones siempre son las mismas, o sea, los procesos siempre son los mismos, no varían. Entonces es algo de la verdad que no me latió en ese aspecto. Lo hubieran puesto unas 3 o 4 animaciones distintas para sentir el juego un poquito más fresco. Todas eran iguales. Exactamente, abuelo. Entonces hay veces que no te llama la atención pues seguir cazando, ¿no? Porque eran difíciles de cazar los tiburones, ¿eh? Sí, sí, sí. No, en este caso, digo, a los que no hayan jugado, voy a spoilear tantito. Cristian, no sé si has probado Assassin's Creed. ¿Cristian? El 4 todavía no, como tal. Todavía no. Bueno, en las escenas que yo te comento, pues arponeas al tiburón, ¿no? O sea, lo pegas a tu barco, lo arponeas. Y es todo lo que hace, o sea, le avientas arpones, que a veces tienes 14 o 15 nada más, tienes un cierto límite para darle, y ya después obviamente lo asesinas y te lo llevas a tu barco. Con él puedes ya sea vender lo que vendría siendo algunas partes del animal, lo puedes vender en el mercado para tener dinero, o puedes desarrollar dardos venenosos. Entonces es algo bastante chido porque no nada más podemos cazar ese tipo de animales. También, Kit, debo decirte que podemos cazar también pumas y ciertas especies. Hay diferentes. O sea, espérame, a ver. Puedes cazar pumas y tiburones, ¿cierto? Exactamente. Puedes cazar chivas, águilas, leones. Puedes matar osos también. También puedes matar No. Yo estaba yendo por el lado del equipo de fútbol. Ah, bueno. Y de hidrorrayos también puedes matar. Sí, muy buena pregunta, ¿eh? ¿Puedes matar hidrorrayos? ¿No? No podemos matar esa especie. No, la fauna se desarrolla más en lo que es la región caribeña. Podemos encontrar lo que son cocodrilos, pumas. Bueno, son los únicos animales que me he topado con jabalíes, ciertos iguanas incluso. Entonces hay cosas ahí, bastantes detallitos interesantes, de los cuales también les digo, los podemos cazar, los asesinamos y desarrollamos ciertas cosas, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú de esto, Cristian, de poder cazar, de estar haciendo cosas. Mira, yo tengo una duda. Yo quisiera saber si ya la historia que vimos ya de plano ya vale gorro, ya solamente es hacerle gastar dinero a la gente con los templarios y con los asesinos, o tiene algún sentido la mendiga historia. Pues mira, la historia, te repito, no quisiera entrar en muchos detalles porque lo personal sí está algo algo enredadita. Vamos, seguimos con los templarios, obviamente eso es la esencia principal del juego. Tenemos que ir asesinando a los templarios porque pues hay más detrás de lo que conocemos de la historia del ser humano según el juego. Entonces ahí hay ciertas cosas que pues sí podríamos estar platicando sobre la historia de los templarios. Siguen manejando un papel importante. De hecho, si no estoy mal, el protagonista es el abuelo del que estaba protagonizando el juego Assassin's Creed 3, si no estoy mal. Ajá, exactamente. Entonces ya nos estamos metiendo en cosas ahí bastante confusitas, que si el primo, que si el tío, que si las cosas, que si la manga del muerto. Entonces pues la verdad ahí está un poquito compleja la situación. Yo le quería prestar más atención al gameplay, Cristian, porque pues también salió para el Xbox One esta edición, Assassin's Creed 4, y para el Play 4. Entonces esas ediciones no las he podido probar, pero quisiera pensar que tienen algunas mejoras, no nada más a nivel de gráficos, sino también hayan expandido un poquito el mundo donde se desarrolla. Te repito, se siente a veces mucho como sandbox. Entonces ahí no me late esa situación. Y también a veces aburre incluso el estar navegando, porque a veces tienes que navegar de punto a punto y es algo retirado, o sea, si te queda algo retirado y tienes que estar esperando un buen rato a que llegue el barco hasta acá. A menos de que consigas, de que consigas desbloquear algunos puntos de traslado rápido. O sea, me voy, están hablando de Assassin's Creed Black Flag, regreso y están hablando de Wind Waker. No, no, no, tampoco te me malviajes. Entonces, no, tampoco va por ese lado. Pero sí, como dice el abuelo, cuando hayas conocido ciertos puntos, obviamente ya puedes regresar a ellos automáticamente. Pero mientras tanto, pues sí tienes que rifarte todo el viajezote, ¿no, abuelo? Exactamente, es mucha vuelta. Sí, ese es el problema que ha tenido en las últimas 4 entregas de Assassin's Creed, que se vuelve algo tan repetitivo. O sea, la primera vez que juegas, la primera vez que haces cualquiera de las actividades, te quedas y dices, ¡no, ma! ¿Cómo es posible que lograran hacer eso? Pero ya la decimoprimera vez que la tienes que hacer, ya es así de, ¡ay, ya! ¿Qué hora va a hacer otra cosa? Ya no quiero volver, ya. Entonces, no sé, ya no me dan tantas ganas de gastar mi dinero ahí. Pues te repito, o sea, este juego, digo, seguramente el abuelo, por lo que me está platicando, él ya lo jugó. Sí tiene, en esencia, no es muy distinto a los demás juegos. ¿Por qué? Pues porque seguimos en esta línea de los asesinos. A veces incluso las animaciones son las que cambian en las batallas, pero siguen siendo muy sencillas en el aspecto de que si presionas ciertos botones, los combos se hacen automáticamente. En esencia es el sigilo sigue siendo súper importante. Entonces, pues, ahí no sé tu abuelo, ¿qué opinas sobre esta situación de que no es tan diferente a los demás? Pues yo creo que no va a ser muy diferente a los demás. Ya tienen una clave de cómo hacer los juegos y cómo hacerlos exitosos. El problema viene cuando no permiten que los usuarios interactúen. Entonces crean dos versiones distintas de un mismo juego. Una online, ¿no?, que es con otros objetivos completamente distintos, y otra de un solo usuario. Entonces no hay realmente un modo cooperativo dentro de Assassin's Creed, y por eso creo que se vuelve muy muy aburrido el que sea tan repetitivo, porque no tienes quien te ayude a eliminar todos los objetivos de una trama. Si fueran varios asesinos al mismo tiempo, sería fantástico. Y esto es lo bueno, el próximo Assassin's Creed, adelantando lo que nos ha mostrado Ubisoft, se planea que va a ser en modo cooperativo de hasta 4 usuarios. Entonces va a ser genial. Eso yo creo que es un aspecto que a lo mejor si lo hubieran podido hacerlo. Bueno, ya superaron al que viene, al Unity. Entonces, pues eso sí está pues eso sí está padre, ¿no? Pero les repito, o sea, Assassin's Creed es un juego, la verdad, muy completo en el aspecto de que tienes todo un mundo por recorrer. Hay muchísimos secretos escondidos en varias islas. Tienes muchísimo de dónde cortar. Hay bastante, te da mucha intención de volverlo a jugar. Entonces, esos juegos que la verdad valen la pena comprarlos, porque pues sí, te van a dar horas y horas de juego, no nada más de la historia en general, sino en todos los logros que vas a poder estar obteniendo, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué opinen de lo que es la saga en general de Assassin's Creed, señores. Ya que la maten. Bueno, ahí está la opinión de los queridos peces del infierno. Entonces, pues bueno, ahí está la reseña. Eso es el kit, señores. Eso es el 4 Black Flag. La verdad, un juego bastante completo, con algunos detalles que yo siento que Ubisoft pudo mejorar. Pero pues vamos a pasar al siguiente corte musical, señores, porque ya viene el tema principal de esta noche. No se despeguen, regresamos. Se acercan ya, son haces estilo en la cancha es sensacional. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Son los ganadores, los supercampeones. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Bueno, señores, estuvo algo cortita esta situación, una ronda algo corta, pero bueno, ya vamos a pasar al tema principal por el que todos estamos aquí esta noche, y pues acerca al final del Mundial, señores, seguramente todo el mundo estuvo pegado al Mundial, entonces vamos a platicar sobre una de las series de anime que seguramente marcaron la infancia de muchas personas que me están escuchando, y es nada más y nada menos que de los supercampeones. Señores, vamos a hablar de los supercampeones en esta noche, y vamos a empezar con el buen abuelo. Abuelo, ¿alguna vez viste los supercampeones? ¿Te refieres al anime o a algún videojuego? Sí, al anime. No, sí, al anime. Sí, claro. No, sí, claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que más recuerdas de este anime, abuelo? Pues las carreras interminables. Se ponían a correr de un lado al otro de la portería y parecía que estaban cruzando todo periférico así, en friega. Y no llegaban al otro lado de la cancha. Y luego también se ponían a divagar en el inter en que estaban corriendo. Metían sus historias personales, ¿no? Dos capítulos viendo la historia de la vida de cada uno de los jugadores. Así antes de gol. Antes de gol. Antes, exactamente. ¿Y tú qué recuerdas, aparte, bueno, ya lo mencionó abuelo, que incluso se han hecho infinidad de memes sobre estas situaciones, pero qué recuerdas, qué es lo que te marcó de esta serie, tío? Benji Price, los hermanos, ¿cómo era? ¿Corioto? Exactamente. Corioto. Y el gay de Andy. No, la neta es, tengo una anécdota ahí medio rara, porque un primo estábamos viendo una serie, bueno, la serie, un primo y yo estábamos viendo un capítulo, y dice mi tío, ay, eso es pura, bueno, no son las palabras exactas, no, eso es pura fantasía y no sé qué, le puedo ver hasta los hilos al balón. Sí, que lo estaban agarrando en el aire, pues, según él. Ah, pero fuera de eso, era muy buena serie. Yo sí voy a llorar cuando despierte Oliver sin piernas. Bueno, vamos a hablar de esa anécdota más adelante. Cristian, ¿qué te dejó esta serie? No, entre Roberto Cediño y el Balones, mi amigo, creo que forjaron mi infancia. Llegaba un punto en el que cuando yo estaba chiquito, era así de el tiro del águila y corrías como medio patio de tu casa y decías esa palabra y ya iba más rápido, más fuerte el balón. Entonces, creo que es una saga que cambió la vida de muchos de nosotros, más de los que estamos pegados al fútbol. Y creo que sin ella hubiera sido algo muy diferente. Pues, como dice Cristian, ¿es algo diferente? ¿Eh? Adelante, Kim, estoy divagando. No, que como dice Cristian, que entre Patty y la mamá de Oliver, pues Roberto Cediño era el entrenador de fútbol, ¿no? Ajá. Ah, ok. Ya nada, quería hacer la aclaración de quién era. Sí, exactamente, Roberto Cediño, este famoso exjugador que se decepcionó del fútbol y a ver a Oliver volvió a tomar esa pasión por lo que es el deporte, Pero bueno, yo en lo personal, pues sí me salí a intentar las jugadas de los hermanos Corioto, el tiro con Chanfle, el tiro de Steve Huga. Yo creo que varios lo intentamos, que agarrar efecto el balón era algo bastante chido. Y esta serie apoyó no nada más en Japón, sino también en todos los países donde se transmitió, a que muchos niños salieron a patear un balón, o sea, niños que ni siquiera sabían que existía el fútbol. Fue a través de esta serie en la cual, pues, tuvieron un contacto con lo que era el pambol, ¿no? Un deporte muy noble, un deporte muy limpio. Y pues, lo que te digo, no sé, algo súper interesante esa situación, todo el fenómeno que se rodeó a través de los supercampeones, que incluso en el Mundial de Corea-Japón, los japoneses hicieron una propuesta de que Oliver Atom fuera la mascota del Mundial, no sé si ustedes lo sabían. No, pero obviamente ganó Pikachu por obvias razones. Porque Pikachu, pues, ya sabemos que tiene la pierna larga para pegar unos remates así escalofriantes. Yo tengo una duda y quiero ver si M. Medina sabe de esto. Hasta donde yo sé, hay una estatua del Capitán Tsubasa, o sea, de Oliver Atom en Japón. A ver si nos puede contestar por ahí M. Medina. Sí, sí es cierto, bueno, pero okay. A ver, M. Medina. Hola, buenas noches, soy M. Medina y sí, efectivamente hay una estatua acá en Japón. Ay, dice que sí hay. Gracias. La conexión. Parece que contestó eso. Dice aquí el buen Source, un deporte sobrevaluado. A nivel de transmisiones y de equipos, sí, Source, efectivamente tienes toda la razón, pero yo no voy a entrar en detalles sobre el deporte, lo que es las transmisiones y todo. No, yo me refiero al simple hecho de salir a patear un balón, es a lo que me refiero. Que muchos conocimos el fútbol a través de estos personajes, y que pues salieron muchos videojuegos incluso inspirados en esta saga, y que poco a poco, aunque fue perdiendo un poquito de punch conforme fueron pasando los años, muchos los recordamos con mucho cariño, ¿no? Varias escenas, como lo decía aquí, los hermanos Corioto, etcétera. Y hay algo bastante interesante, señores. En YouTube hay unos jugadores japoneses que emulan algunas de las jugadas, no todas, obviamente algunas son imposibles, pero emulan algunas jugadas, yo los invito a que lo busquen en YouTube, de los supercampeones, y los hacen con una técnica individual, salen exactamente igual, o sea, no exagero, Kid, de verdad que yo creo que sí le compiten a varios jugadores profesionales, sí, excepto la patada doble, Sí, esa sí está muy difícil, esa sí la intenté y terminamos con las piernas pateadas yo y mi amigo. Pero los que salen en YouTube sí se la rifan, o sea, ellos son los seleccionados nacionales, ¿por qué si pueden hacer ese tipo de tiros no los hacen durante el Mundial? Al menos es que no son convocados. Los demás están complicados, el tiro doble está muy complicado, pero el tiro libre, con efecto... Ese es lo que te digo, o sea, búsquenlo en YouTube, hay unos dos tiros, no recuerdo cuáles son, pero sí se ven exactamente idénticos, no sé cuántas veces lo hayan intentado y todo el video. Pero tiro con Chample, ¿no? Ajá, exactamente, el famoso tiro con Chanfle, la chilena de 10 metros de Oliver, en la cual daba tres vueltas como Vilma Romero y reventaba la red, una cosa asquerosa realmente ese tiro. Y pues cómo olvidar también las paradas de Benji Price, que incluso Iker Casillas hizo una igual, si no estoy mal, apoyándose en el poste, empujándose con la pierna y saltando para parar el balón. O sea, de verdad sí sucedió esto, No, pero el que hacía eso era... Richard Tex-Tex. Ah, Tex-Tex. Espera, deja buscar eso. Esa no me la sabía. Ay, sí está. Ahí a la banda del chat, si gustan googlearla, adelante, no hay ningún problema. Porque de verdad, o sea, les repito, esta serie no es exagerar. Inspiró a mucha gente, a muchos jugadores profesionales que están ahorita jugando en la Liga 1 de fútbol de Japón, que los entrevistan y dicen que efectivamente... los inspiraron para jugar fútbol profesional, estas series, lo que es Oliver Atom, Steve Huga, y por eso están en el fútbol profesional. Cri. bueno, creo que nadie me siguió, ya nadie me siguió, pero bueno, Cristian, todavía estás tú aquí, ¿verdad? Sí, yo sé, es que estoy impactado, ¿no? Me acuerdo, ¿sabes de qué me acuerdo un montón? ¿Alguna vez jugaron el videojuego de los supercampeones, que era un RPG de fútbol? ¿RPG? ¿Era algo? Ah, sí. Yo sí. Híjole, espeluznante. ¿Cuál era el del...? Ya, ya, ¿no? O sea, yo hablando y todo. No. Era de Super Nintendo y era como que ibas avanzando, ¿no? Y hasta que no te encontrabas a otro, ya decidías una acción. Creo que tenías esquivar, pasar o No me acuerdo cuál era la otra, eran tres. Y que solamente estaba, creo que en japonés el juego o algo así. Ajá. Y luego tenías que arreglártelas para tratar de entender qué decía, ¿no? Y si el otro, o sea, cuando el otro jugador llegaba contra ti, también tenía que decir sus acciones. Si te ponía el pie, si te pegaba con el hombro, si se barría. Entonces, dependiendo de lo que tú eligieras, era como un piedra, papel o tijera. No, no estaba mal, estaba entretenido. Sí, miren, aquí dice el soft que después sacaron un hack en español para que pudiéramos disfrutar de ese título que mencionas, Kid. Y pues yo les traigo ahorita, no sé si ustedes lo sabían, traigo allá unas curiosidades. No, ¿qué pasó? No, traigo ahí unas curiosidades sobre lo que es esta serie, lo que es los supercampeones. Por ejemplo, el nombre original de Oliver Atom es Tsubasa Ozora. La palabra Tsubasa significa en japonés alas y Ozora es cielo. Entonces estamos hablando de que la traducción sería alas del cielo o del cielo. Entonces yo creo que es un nombre bastante apropiado para alguien tan dúctil con el balón como lo es Oliver, ¿no, Cristian? No, bueno, estamos totalmente inspirados, ¿verdad? La poesía está dentro de nosotros. Hombre, ¿qué te digo? O sea, Tsubasa Ozora, ¿no? Y, por ejemplo, otro dato también interesante es que la tajada más rara de toda la serie la realiza Benji Price y sucede en una de las ovas. Benji no puede alcanzar el balón, o sea, se desarrolló de la siguiente manera. Benji no puede alcanzar el balón. O sea, entonces, ¿qué creen que utilizó para desviar la pelota? A ver. La gorra. Exactamente, bien, que... No, pero eso no es válido. No, pues, te voy a decir una cosa. Hace 15 años sí era válido, ¿eh? Ah, bueno. No estaba estipulado en el reglamento, pero ahorita obviamente pues ya no... No, no se puede, ¿no? Abuelo, ¿tú qué opinas de esta jugada? O sea, de que, ay, no puedo, ahí te va la gorra. Está re cagado. Es como si cogieras uno de tus... De tus zapatos, ¿no? Y estuvieras cazando la pelota con el zapato. Hinche, Ochoa, güey, quitándose la banda y tirándose al balón. Ok, pues no. Te digo, ese es un dato, otro de los datos curiosos, o sea, como imagínense aventando ahí la gorra, una cosa lamentable. Y bueno, y así como está la FIFA ahorita, pues yo creo que hubiera pasado todo, ¿no? Entonces, también, bueno, pasando, dice Sauces, de hecho el nombre se dice Ozora Tsubasa. Gracias por la corrección, mi buen Souser. Otro de los datos curiosos también que les traigo también para esta noche es que al final Oliver se termina casando con Patty, o sea, con la porrista, ¿no? Perdió las piernas, como muchos creían, Cristian. ¡No! ¿En serio? Es que el final todavía. ¿En serio le cortaron las piernas? Sí, yo también tenía esa idea. ¿Cómo? A ver cómo estuvo. ¿Lo de qué? ¿Lo de las piernas? Sí, o sea, se casa con Patty. No, lo del otro final. No, de que se casa con Patty. De que se casó y tuvo 20 hijos. Sí, ¿cómo? Y no tengo el dato. No tengo el dato oficial de que haya tenido 20 hijos, pero sí, se terminó casando con Patty. No, ese final está muy cursi. Pero era lo que la gran mayoría esperaba, ¿no? Era la única manera de que Oliver pudiera seguir anotando goles, ¿no? Y tuvo 11 hijos y formó un equipo con ellos. Sí. De hecho, la selección japonesa de fútbol son puros hijos de Oliver. Ya, pues ya, no digo nada. Aún así no ganan. Ya, fíjate, una cosa realmente lamentable, ¿no? Pero bueno, ahí les va también, ya saben que yo vengo, ahorita vengo con los datos a todo lo que dan. El jugador japonés Satoru Yasunaga, que jugó en la Liga Española en el 97 y el 98, lo que les comentaba, admitió ser fan de la serie de Capitán Tsubasa, y de hecho él empezó a jugar después de haber seguido la serie. Muchos jugadores japoneses ahora están profundamente influenciados por lo que es Capitán Tsubasa o Supercampeones, y de ahí se lanzaron a jugar al fútbol profesional. ¿Qué les parece? Sí. No, pues wow. ¿Cuántos cuántos habrán decidido ser plomeros por haber jugado a Mario Bros? Como 3 o 4, ¿no? En todo el mundo. Yo soy un cazador de tesoros por jugar Uncharted. Ándale. No sabes qué cambio de vida tuve. Soy una saltatumbas por jugar Tomb Raider. A ver, señores, vamos a prestarle un poquito de atención al chat, por favor. No. No, espera. A ver, ¿qué están diciendo en el chat? La serie sigue en manga, sí, es cierto. Oigan, ¿en el manga alguna vez Oliver se retiró del fútbol? No lo sé. Creo que no. A ver si M. Medina nos dice. ¿Qué más? ¿Jugó al Barcelona? Están hablando de Starscream. Bueno, el equivalente al Barcelona, ¿no? O sí se llamaba Barcelona dentro de... No, tenía otro nombre, pero sí jugaba ahí, ¿no? Y ¿cómo se llamaba su rival? ¡Ah, se me olvida! ¿Cuál? De Oli. El rival de Oli. Steve Huga. Steve Huga jugaba en el Real Madrid. Sí, de hecho, porque terminó jugando Oliver en el Barcelona y él... No jugaba en el Madrid, jugaba en la Juventus. Oye, no, espérate, había uno que jugaba en el América, ¿cuál era? No, neta, no te rías. ¿La América aquí? Sí, alguien que me diga de los que están en el chat. Sí. Ahí va la trivia de parte de Kid para la banda del chat, a ver. Dice, le pusieron Cataluña por el Barça, está en la ciudad de Cataluña. Así es. Efectivamente. Sí, porque obviamente pues no tenían las licencias para poder usarla, entonces pues le ponían ahí tipo Pro Evolution, ¿no? Ajá. Sí, algo así para respetarlos. Bueno, ahí les va otro de los datos curiosos. En la serie de Capitán Tsubasa, Japón se enfrenta a diferentes países, entre ellos Argentina. Y lo curioso es que el capitán de Argentina se llama Fan Díaz, así, Fan Díaz. Y se parece demasiado, pues, ¿a quién creen? ¿A Messi? No, a Diego Armando Maradona. También hay otro jugador que se parece a Caniggia, se llama Alan Pascal en la serie, que es una figura de la selección sudamericana de Uruguay. O sea que hasta varias de las estrellas, sin querer prestando el nombre, aparecieron. También salió Schneider, nada más que era de Alemania en vez de ser de Holanda. Casi, casi, ¿no? ¿Tú qué opinas de todos estos datos curiosos, mi buen abuelo? O sea, ahí apareciendo cosas y que siempre si no se cortó las piernas y todo. No sé, es que yo sí tenía entendido que había por ahí algunos mitos acerca del Capitán Tsubasa, sobre todo lo de las pías, pero no tenía entendido que fuera real, sino que alguien le quitó un fin trágico a serie. Yo digo que no era penal. Seguimos obsesionados con esa situación. Un poco. Pero bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Pues ese fue el tema ese fue el tema de esta noche, banda. Tristemente ya se terminó. No sé si quieres agregar algo, Kit, sobre el tema. Sí, dicen en el chat que estoy inventando fanfics al aire porque que no sale en el América en los supercampeones. Según yo sí, maldita sea. Lo estoy buscando. Y si lo encuentro antes de que termine el podcast, les aviso. Ok, perfecto, me parece bien. Cristian, ¿algo que quieras agregar al tema? Que les prometemos buscar un tema más interesante para la próxima. Los supercampeones J, güey. ¿No les gustaron mis datos curiosos? Qué mala onda. Yo no dije nada, güey, está bien. Gracias, Cristian, gracias. Abuelo, por favor. ¿Qué pasó? Se murió. ¿Impresiones o algún tema, algún comentario final sobre el tema? No, pues qué chido y qué bueno, banda. Qué chido. Ok, creo que no le atiné muy bien al tema, pero bueno. No, todos súper emocionados. Ay, ¿qué le hacen? Si todos estaban viendo los supercampeones y corrían igual y querían ser ellos, ¿qué le hacen? Sí, todo el mundo salía ya a intentar todas las jugadas, pero bueno, señores, vamos a salir. Tiro con chanfle, ustedes lo conocieron así, yo lo conocí como tiro con efecto. Tiro con efecto, pues es lo mismo, tiro con chanfle, tiro con efecto, nada más que cambian el español. Y en el También salía Espadas. El portero de México era Espadas y era una vil copia de Jorge Campos. ¿En serio? Neta, lo acabo de poner. Es cierto. Lo acabo de poner en el chat por si no me creen. Entonces ahí está, mira, ya lo publicó y el buen Kid en el buen chat. Ahí a la banda del chat. Entonces vámonos al tercer y último, no más bien al cuarto. Pues el tercero. ¡Ah! Es el, no, es el tercer corte musical, ¿verdad? Sí, es el tercero. Sí, no, es el cuarto ya, demonios. Sí, es el cuarto. Ya no, estoy perdido yo. Es el cuarto corte musical, señores. Vámonos con esta rola que también nos va a traer muy buenos recuerdos. Regresamos, no se despeguen. Y pues banda, ya estamos de regreso, pero ¿qué creen? Ya se terminó, demonios, señores. Se ha terminado, desgraciadamente no contamos con más tiempo, pero quiero agradecerle a la banda en el chat que nos acompañó esta noche. Si más es favor, Kid. Vámonos con mucho gusto. Ah, lo del chat, perdón. Vamos a despedir a los que nos aguantaron hasta los 90 minutos de podcast. Adrianuco, Alex Wayne, Atom CK o Atom K, Dios Dinero, el abuelo Kraken, pues Kraken, no sé si es el mismo. Los In House, Mictlantecuhtli, M. Medina, Monkey 03, Reckoner, Silver, Sorcerer y Starscream. Reckoner, pásame de nuevo tu friend code porque se me perdió entre el chat. Bueno, pues vamos a pasar a despedirse, señores. Abuelo, por favor, si gustas despedirte de la banda. Claro que sí. Eso es todo, amigos. Qué chido, ¿no? Ahí tenemos al abuelo, gracias por habernos acompañado, abuelo, y gracias por el paro, de verdad. De qué, gracias a ustedes. Gracias, abuelo. Cristian, por favor. Banda, muchas gracias por habernos aguantado y escuchado, espero que lo hayan disfrutado y nos estamos viendo. Lástima que sea hasta dentro de 3 semanas, pero bueno, así es la vida, lo bueno tiene que ser solo en dosis pequeñas. Ahí tenemos a buen Cristian con esas frases para que se vayan a dormir tranquilos, Kid. Yo solo quiero dejarles un mensaje así un tanto reflexivo por todo lo que estaban diciendo ahí en el chat y lo que comentábamos nosotros. Es que no era penal, no era penal. Pero fuimos traumados. Ah, dale chance rápido de minuto y medio de contar la historia. Adelante, Kid. Era domingo y yo estaba viendo el partido de México, ¿no? Entonces terminó el primer tiempo, empezó el segundo, metió gol Giovanni Dos Santos y yo, madres, le vamos a ganar a Holanda. Bueno, le van a ganar porque yo no estaba jugando, yo estaba en la banca. Y luego me fui y dije, ¿cómo se estará poniendo en el Zócalo? Entonces fui al Zócalo y pinche metro estaba lentísimo y yo, maldita sea. Y estaba checando, intentando checar por Twitter cómo iban los marcadores, pero ya saben que la conexión bajo tierra es del asco. Y como que se agarró la señal, minuto 86, 1-1, y yo, ¿qué? ¿Qué chingada? Faltaban 5 minutos. Y ya por fin pude llegar a la estación del metro Zócalo, me bajé del metro, iba subiendo y empecé a ver una marabunta de camisas verdes, wey, y negro con rojas viniendo hacia mí. Y todos serios, y yo, valiendo madre, ¿cómo que metieron un gol en 5 minutos? ¿Cómo que metieron otro gol? ¿Cómo que nos ganaron en 5 minutos? Bueno, se les nos ganaron. Cayó el cielo en 5 minutos, ¿qué? Les ganaron porque yo estaba en la banca, repito. Entonces, me subí y sí, o sea, había perdido en México. Y yo, ¿what the fuck? No me vuelvo a levantar de mi silla hasta que hayan ganado. Porque ya veo que si yo me meto al metro, México pierde. Ya, ese era todo el comentario. Tu anécdota del Kid. Sí. Bueno, yo también les tengo una anécdota. Bueno, mejor no se las cuento, si no me van a trolear mejor. Mejor así la dejamos, banda. Les recuerdo nuestros métodos de contacto. En Facebook nos pueden encontrar en www.facebook.com/reset.tv. En Twitter nos pueden encontrar como @resetmx. Señores, fue un gusto de verdad haber estado esta noche con ustedes. También les recuerdo nuestra página web www.resetmx.com. Y pues nada, banda, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Y antes de irnos, les recuerdo que hace 3 semanas hicimos una pequeña quiniela con la banda del chat. Nada más le voy a reiterar ahí a la banda que se quedó en el after y participó. El buen Travs dijo Alemania-Uruguay. Pues Uruguay ya valió gorro, entonces nada más le vamos a dejar a Alemania, el buen Travs. Cristian, tú dijiste España o Brasil. Se nos fue España, te queda nada más Brasil. ¿Estás de acuerdo, Cristian? Totalmente de acuerdo. Excelente. Alex Wayne, no sé si estás en el chat, Alex Wayne, pero tú dijiste Holanda, aún vive. Sí, ojalá y se te haga la boca chicharrón y se vaya a Holanda, nada más porque nos eliminó. Ahí saludos a Alex Wayne. M. Medina, dijiste Alemania, Brasil, y pues todavía tienes a tus dos. El Goku, no sé si todavía esté por allá, dijo que Holanda. Dark Warriors dijo que España, y Source dijo España contra Argentina. Entonces ya nada más le queda el Source Argentina. ¿Qué trata de esto, señores? Que habíamos quedado que a quien latinara al campeón, pues le íbamos a regalar algo. Entonces, pues vamos a ver, yo creo dentro de 3 semanitas ya tenemos campeón del mundo y ya les vamos a estar avisando pues quién ganó y qué fue lo que se ganó. Señores, yo soy Dr. Gamer, fue un gusto haber estado con esta noche con ustedes como su host. Nos vemos dentro de 3 semanitas, el equipo de los Hellfish le da las gracias. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. Acabas de escuchar Reset, el punto de encuentro combo. De lunes a viernes a las 10 de la noche, escúchenos en www.resetmx.com. Y no te olvides de buscarnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.